El día 8 tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el acto central dedicado al aniversario 107 del Día Internacional de la Mujer. Tomaron parte Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y funcionarios del sector, junto con las funcionarias y otros miembros de la Unión de Mujer y las trabajadoras de la ciudad Pyongyang, así como las compatriotas en ultramar que permanecen en la patria socialista, las mujeres de las representaciones diplomáticas y de organizaciones internacionales en Pyongyang y extranjeras como invitadas. En su informe, Choi Ryong-hae envió cordial saludo y felicitaciones a todas las mujeres del país por encargo del Comandante Supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, máximo dirigente del Partido, Estado y Ejército, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Se refirió a que el movimiento femenino de Corea es el del Juche, iniciado bajo la dirección del gran líder y del gran partido, y que ha recorrido el glorioso camino de desarrollo. Y prosiguió. Percatado profundamente de la importancia del asunto de la mujer en el cumplimiento de la causa revolucionaria, el gran líder presidente Kim Il-sung dio origen al movimiento femenino de Corea del Juche en el fragor de la lucha revolucionaria antijaponesa. Preparó las gloriosas tradiciones y así abrió una nueva historia del movimiento. En la historia gloriosa de este movimiento están estampadas las imborrables proezas de Kang Bansuk, destacada dirigente del movimiento femenino de nuestro país, y Kim Jong-suk, heroína antijaponesa, quienes apoyaron con fidelidad hasta el último momento de su vida la dirección revolucionaria del gran líder Kim Il-sung. Y la vida diamantina de estas grandes madres de Corea sirve de sublime ejemplo para las coreanas. Gracias al afecto y confianza del dirigente Kim Jong-il, las coreanas pudieron vivir como flor de la familia, de la vida y del país, poniendo sin reserva su fuerza y pasión, aún en los tiempos severos sin precedentes en la historia. Hoy, por contar con el máximo dirigente Kim Jong-un, el movimiento femenino de Corea está en el periodo de esplendor de su desarrollo. Para finalizar, el orador exhortó a todas las coreanas a cumplir con su honrosa responsabilidad y misión en la lucha por el avance victorioso del movimiento femenino de Corea y el cumplimiento de la obra revolucionaria del Juche, enarbolando en alto la bandera de la transformación de toda la sociedad según el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, en pos del máximo dirigente Kim Jong-un.